Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. La participación de César Augusto Hernández con esto que se llama Mi Lupita. César Augusto Hernández, el maestro de los dedos de oro, participando en el programa Remembranzas TGD. Pues hablando del Festival Folclórico del Área Chortí, en sus más de 30 años de existencia, el festival ha tratado de poner en valor y divulgar las distintas expresiones culturales de la región Chortí, así como el involucramiento de la comunidad educativa en la promoción y proyección de la cultura indígena regional. Durante todo este tiempo se han presentado grupos artísticos tanto nacionales como internacionales. Entre las delegaciones que han participado se destacan la danza del Torito, la danza del Torito Pinto, de San Juan Ermita y también de Quetzaltepeque, la cabellera del municipio Chiquimulteco, de San Jacinto, baile de gigantes de Camotán, danza de los moros, danza de los cristianos de Chiquimula, así como la danza de los huastecos y de Jorchán, representación de Jocotán. Esto es precisamente lo que relaciona el Festival Folclórico del Área Chortí en el oriente de Guatemala. Mientras tanto, continuamos con la parte musical a través de la emisora de la familia. Estamos saludando a don Jesús Orozco, que hoy está cumpliendo 78 años de vida. De parte, el saludo de María Chávez e hijos, cariñosamente para el cumpleañero. Aquí están sus alegres mañanitas. En la linda mañana que nace, las estrellas se van alejando, con el sol que se acerca alumbrando, sonriente te viene a besar. Un saludo cordial te traemos, con las notas de este alegre canto, que despiertes el día de tu santo, de música y felicidad. Que te bese la aurora temprana, que Dios te depare un Edén, y al cantarte junto a tu ventana, la mañana te cante también. Que te cubra de dicha y de flores, que te arrulle la felicidad, que entre música y tiernos amores, te venimos con gusto a cantar. Las mañanitas guatemaltecas, con la participación de Paco Cáceres, con el marco musical de nuestra marimba, para don Jesús Orozco, que hoy está celebrando sus 78 años de vida, de parte de María Chávez e hijos, que los saluda cordialmente en esta fecha. Continuamos con la presentación del programa Remembranzas TGD y también platicando de estas danzas, la danza de los huastecos y también de Jorchán, que es la representación de Jocotán. Esta última es una proyección basada en la leyenda de la reina y madre de las serpientes. Animal de gran importancia dentro de la mitología chortí, ya que en varias ocasiones se ha tenido la participación de grupos de danzas de proyección folclórica provenientes de México y también de Honduras. Han contado con la presencia de distintas estudiantinas de la Universidad también de San Carlos de Guatemala y otros conjuntos artísticos diferentes también de los diferentes departamentos de nuestra Guatemala. Esto es precisamente lo que se compone el Festival Folclórico del Área Chortí en el oriente de Guatemala. 5 minutos para puntualizar las 9 de la mañana. Marchaste algún tiempo de mi cabeza. Ya pasaron varios años volando otra dirección, pero si es como las aves que regresan a su nido, aquí espero si decides regresar, aquí espero si decides regresar. Regresar. cayendo contigo en un vacío tan lleno de abstinencia y soledad. Tenía tantas ganas de abrazarte, tan solo si pudieras hoy quedarte igual. Pero el tiempo nunca es igual, pero si es como las aves que regresan a su nido. Aquí espero si decides regresar, aquí espero si decides regresar. La participación de Tabo Bárcenas interpretando Mi Paz a través del programa Remembranzas TGD y dando a conocer o a recordar lo que es el Festival Folclórico del Área Chortí en el oriente de Guatemala. Debido a la riqueza artesanal de esa región, pues naturalmente de esta región, las exposiciones, las ventas de que han formado parte del historial del festival. Por ejemplo, aquí usted va a conocer y va a comprar, va a traerse de recuerdo esas escobas que son hechas precisamente por esas manos orientales. Las partes del historial de este festival están las escobas, los petates, los matates, ollas y otros productos elaborados en algunas comunidades de Jocotenango, como también el oquén, el xuquer, el matasano, que son ofrecidos a precios módicos a los visitantes. En varios años pues se han contado con la presencia de artesanos de otras regiones de Guatemala, así como la de la hermana República del Salvador. La gastronomía propia de esta región no puede faltar también en este lugar, especialmente los chepés, el arroz con tunco y el arroz con chilate, que para ellos es un plato muy delicioso. Bueno, vamos a seguir con ustedes platicando de esto, pero es el momento también ya de presentarles el corte comercial de las 9 de la mañana y luego continuamos con estos datos importantes y la parte musical del programa Remembranzas TGD. El cielo me brinda a mi ángel guardián, la tierra me ofrece el más bello ángel custodio y se llama papá. Por ello te saludamos, querido padre, en tu día. La emisora de la familia en www.radiotgd.com para todo el mundo. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Música. ojitos verdes suspira mi corazón. Con unos ojitos verdes estoy muriendo de amor. Aquellos ojitos verdes ya no me quieren mirar. Por ellos todas las tardes me pongo siempre a llorar. Ojitos color de cielo, ojitos color de mar. Dios quiera que con el tiempo me puedan al fin mirar. De noche siempre los sueño y no los puedo olvidar. No importa que tengan dueña, yo me los voy a robar. Le pido a mi Dios paciencia, paciencia para sufrir. Sin esos ojitos verdes yo no podré ser feliz. Ojitos color de cielo, ojitos color de mar. Dios quiera que con el tiempo me puedan al fin mirar. La participación de Onelia Sosa en el programa interpretando Por unos ojitos verdes a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues fíjense que el punto central del festival es la elección y coronación de las reinas indígenas Catú Sukchij, Flor del Maguey, que es la representación del área Chortí y también de la princesa Chortí, que representa únicamente al municipio de Jocotán. La elección de ambas representativas se lleva a cabo en 2 días. El primer día, las candidatas se presentan al público y al jurado calificador, vistiendo la indumentaria regional de la comunidad y a la que representan, que en los últimos años han provenido únicamente de las regiones de Jocotán, en las cuales los docentes que integran la Asociación Folclórica tienen precisamente su presencia en esta gran actividad. Vamos a continuar a través del programa Remembranzas TGD con la parte musical y luego seguimos con ustedes y claro, a través de la emisora de la familia cuando son las 9 de la mañana con 7 minutos. Y con sol, de lo lindo con mi chance, caminando por la calle va gritando muchacho, vendiendo periódicos. Caminando por la calle va gritando muchacho, vendiendo periódicos. Va gritando, va sudando, va contento al vendedor de los periódicos. Por la mañana, a mediodía, por la noche va ofreciendo sus periódicos. El Imparcial, La Hora, Sucesos, encuentran cadáver muerto a punto de morirse en agonía. La Extra, La Prensa, Gráfico, La Tarde, con la lista de la lotería, Chica Nacional, Santa Lucía. El vendedor de periódicos, el vendedor de periódicos, el vendedor de periódicos, el vendedor de periódicos. Tú vives en la calle, Deportivo La Semana, noticias calientes en escena, al día, al día. El vendedor de periódicos, el vendedor de periódicos, el vendedor de periódicos, el vendedor de periódicos. Un tributo para ti, madre. Óyeme, Diosito santo, ¿por qué me quitaste a mamá? Si tú la necesitabas, más la necesito yo. Óyeme, Diosito santo, tú que eres tan grande y bueno, abre las puertas del cielo y devuélveme a mamá. Participación de Chico Loarca con un homenaje a Checha Gálvez de la India Maya a través del programa Remembranzas TGD. A través del programa esta mañana, nuestro atento saludo a todos los amigos que, como siempre, en sintonía de la emisora de la familia. Y nosotros continuamos por acá platicando con relación al Festival Folclórico del Área Chortí, que en los últimos años han llegado únicamente de las regiones de Jocotán, en las cuales los docentes que integran la Asociación Folclórica tienen presencia. Seguidamente la comparten en su mensaje a la concurrencia en los idiomas chortí y también en castellano. Finalmente, la danza al compás de la marimba y también de acordeones. En el transcurso de esta primera fase se llevan a cabo presentación artística de parte de estudiantes de nivel de diversificado del municipio, así como de invitados especiales. Luego del fallo del jurado calificador, se procede a nombrar a las dos ganadoras. Finalmente se hace entrega de presentes de parte de personas y casas comerciales que han patrocinado este gran evento, el evento del Aria Chortí. Vamos a seguir con ustedes y ahora vamos a complacer a los amigos que nos sintonizan. Saludos para don Víctor Guzmán, que nos sintoniza esta mañana, también para doña María Chávez e hijos, saludando a don Jesús Orozco, que hoy está cumpliendo sus 78 años de vida. Por la casa en que estuvimos, por el beso que te di, por lo bien que la pasamos el día que te conocí, por esta canción tan tonta, porque te amo mucho más, porque se me hace difícil el quererlo aceptar. Cuando sola estés, cuando estés con él, cuando pidas más y nadie te dé, por el sueño aquel sé que vas a estar pensando en mí. Pensando en mí. Cuando le ames en la cama, por esa estrella fugaz, cuando escuches el silencio, porque me quieres hablar, cuando te pintes los labios, cuando te quiera besar, cuando escribas en tu diario, y es que no hay. Sabe que vuelve al mismo lugar. Tanto me conoces que sabes dónde voy a estar. Dices que estoy loco. Thank you. Hemos escuchado con la participación de Ricardo Andrade el blues Chapín. Lo hemos escuchado a través del programa Remembranzas TGD. Y con ese saludo especial para los amigos que jueves a jueves nos sintonizan a través de la emisora de la familia, presentando a ustedes canciones, artistas guatemaltecos en estos 90 minutos y con datos importantes en la vida de Guatemala en esta oportunidad, dando a conocer lo que es el Festival Folclórico del Área Chortí y que se lleva a cabo año con año en el oriente de nuestra Guatemala. Bueno, pues vamos al corte comercial de las 9 de la mañana con 20 minutos y luego viene la parte final del programa Remembranzas TGD. ...17 de junio... Día del Padre. Radio TGD te saluda. Feliz día, papá. Escúchenos en línea ...www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. banda FM de Zacapa interpretando rock merengue. Bueno, pues se realiza la entrega de regalos y presentes de parte de personas y casas comerciales que han patrocinado el evento Chortí. En esta actividad generalmente se lleva a cabo al aire libre con la participación de vecinos y familiares de las candidatas. La segunda fase se lleva a cabo al siguiente día, que por lo general tiene que ser día sábado. Se inicia con un desfile por las principales calles y avenidas de la Villa de Jocotán, en el cual participan los grupos artísticos invitados, las candidatas de la noche anterior y a las soberanas salientes y entrantes, autoridades educativas que han formado parte de esta actividad que culmina alrededor del mediodía. La última etapa se realiza por la noche y es de tipo privado. Con pocos asistentes, los que generalmente participan con invitación, las actividades artísticas y la proyección folclórica se suscita a lo largo de la velada. Luego de la presentación, se lleva a cabo la investidura y coronación de las ganadoras en la noche anterior. Primero se realiza la de la Catú Sukchikaj, y el cual se le impone el collar, cetro y también corona. Seguidamente la princesa Chortí, a quien se le coloca el collar y también la corona. Acto seguido, las nuevas soberanas ofrecen un mensaje a los asistentes, finalizando de esta manera la actividad y el festival folclórico del área Chortí. Hemos tenido el gusto de comentar y de participar a ustedes este acto tan importante que se lleva a cabo año con año en el oriente de nuestra Guatemala, dentro de estas celebraciones que se realizan en esta parte de Guatemala, el Festival Folclórico del Área Chortí, que resalta por su importancia cultural y por ser un evento al cual asisten diversos grupos, tanto de nuestra Guatemala como de países vecinos. Queremos agradecer su sintonía a través del programa de esta mañana, con la invitación para que lo vuelvan a hacer siempre a esta hora el día jueves. Reciban el cordial saludo de la señora Cleo, auxiliada por Emerson Gramajo, cariñosamente un servidor, invitándoles para el próximo jueves. Si no escucharon el programa, lo pueden hacer en la plataforma Spotify, programas de Raúl Xicará. Gracias y hagamos lo posible por ser muy felices. Tener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar.